había tendido en la extensión la oración, su crestón denso y gris por los lados. Y allá en la estancia del cardenal resonó el gritar de un montón de paisanos. Es que esa noche tan animada, el fin de trilla se festejaba y algunos viejos se referían sus alegrías junto al fogón. Allí entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos payadores, y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los zorzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración ardiente. Si pareció que hablaras del cordaje con el lenguaje del corazón. El paisanaje sin poder contener la emoción de placer que gozaron. Delirio fraternal con fervor sin igual, a los dos abrazaron. Y las guitarras después las mozas las adornaron con moños rosas. Y en tanto al campo lo despertaban las pinceladas del arrebol. Así entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos payadores. Y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los zorzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración a la diente. Si pareció que hablaras del cordaje con el lenguaje del corazón. Muy buenos días, aquí estamos en 12 de noviembre, cumpleaños de gente que conozco, muy querida. Y arrancamos como siempre, música de Rafael Rossi, Eugenio Cárdenas. La letra, grabado allá por 1928. Este hermoso tango que tantos recuerdos me trae. Fiesta criolla, en la voz de Carlos Gardel. Había tendido en la extensión la oración, su crestón denso y gris por los llanos. Por los llanos. Y Eugenio Cárdenas, que escribió por el llano, siempre nombra el llano. Y gracias a esta canción yo conocí esa palabra tan animada, tan exquisita, que es arrebol. Una empanada. Me dio hambre ya. Una palabra muy poco utilizada, sacando por algunas poesías que aparece y algunas personas que la sacamos del baúl, como puedo ser yo y mi gente también que la usa, que el arrebol es el color rosado del cielo al amanecer y al atardecer. Por eso acá en el final de la letra, cuando termina, dice con inspiración ardiente volcaban afanosos, dice, y en tanto al campo lo despertaban las pinceladas del arrebol. Ya estaban todos los paisanos y la gente del campo guitarreando mientras iba amaneciendo el día. Bueno, acá estamos 11 de la mañana, 04. Arrancando, hoy tenemos cositas que hablar como siempre. Voy a mandar un beso a toda la gente que nos escucha. Cumpleaños a la flaquita querida que es de Madrid, de Ávila. Así que hoy 12 de noviembre cumpleaños la flaca. Y mi amigo, casi hermano ya, Fernandito querido, en Buenos Aires. 12 de noviembre, los dos cumplimos día. Un beso grande para los dos, desde acá, desde Radio Crash, al mundo.

ofendí, me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre. Te escuché jurarme tu querer por todo lo más santo que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentira, mentira de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas, porque vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Muy buenos días, Bego. Buenos días, ¿qué tal? ¿Viniste volando? Vine casi volando. Terrible, se me da por mirar por la puerta porque veo los árboles que se mueven así, digo, viene gente, no, y son los árboles que están enloquecidos. Bueno, por de mi barrio está volando todos los árboles, hay una cantidad de hojas en el suelo, es increíble, pero el calor que hace, Ale, y hace. Esto es totalmente insano. Estamos casi, mira, mediados de noviembre, estamos, joder, 15 días de diciembre, viejo, a un mes y nada del invierno. Estamos en el 11 del 11. 12, hoy es 12. Hoy es 12, madre mía, peor. Hoy es 12, hoy es cumpleaños de la flaca. ¿Te acuerdas de la flaca? De la niña flaca. De tu flaca. Sí, y de Fernandito, mi amigo pelado, también. De los dos, yo ya le mandé mensaje a los dos esta mañana y también le mandé un saludito desde aquí. Y acá está sonando, de fondo está sonando la orquesta de Antonio Bonavena, quien era el tío de aquel gran boxeador argentino Ringo Bonavena, que peleó con Mohamed Ali y perdió en el último round. Pero fue uno, no, todo lo contrario, el tipo de puta madre. Lo quería mucho. Encima fue uno de los tres que lo hizo llegar a arrodillarse en la lona. Le metió un castañazo que lo hizo arrodillarse en la lona. Ali cayó tres veces nomás. Una fue por el Ringo Novena, este gran boxeador argentino, hincha de Huracán. Estamos escuchando Loca Quimera, Antonio Bonavena. Me encanta esta orquesta. En su loca quimera recordaba su sueño, que lleno de ilusión toda su vida entera. Y ahora al recordarlo, loco por el engaño, olvida su amargura rogando su querer. Tango, como me gusta ese compás que tiene piribim, pip, pip, pip, con la voz de Antonio Buglione, que era uno de los ídolos del gran Alberto Marino, de las filas de Aníbal Troilo, la voz de oro del tango. Esta cosa del medio, viste que todo está esquivado, te veo. Sí. Bueno, ¿qué tango querías escuchar, Bego? A ver, para dedicárselo al viento tan rico. Ah, mira, yo sé que voy a poner después. Hablando del viento, mira. Habla al micrófono, Begoña, por favor, te lo pido. Sí, sí. Si no, bájalo un poquito. Sí. Pero bájalo como si fuera una. El tango fueron 3 años. Te lo pongo por Jorge Falcón, ¿lo crees? Venga. Porque antes pusimos Argentina en la misma, ¿viste? Sí, ¿verdad? Sí. Jorge Falcón con orquesta de también de Héctor Borrella. Solo mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino serán mi camino? Sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraron por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar. Que bese tus labios un solo momento y después. No sé cuál es el tema de esas arañas que aparecen por ahí, ¿viste? Qué horror, ¿eh? Sí. Yo no sé si es porque como no sé, no conecta bien la tele a veces. No sé qué será. Acá viene la milonga que yo dije que iba a poner. Ella se llama El viento me cuenta cosas, dedicado a un día vientoso como hoy. Sí. Esto canta la orquesta de Juan D'Arienzo, la voz de Alberto Echagüe con Armando Laborde. Me encanta. La tenía en mis primeros cassettes cuando era el mozalbete de Bolsillo Flaco. El viento me cuenta cosas, aprovechando el tener los ojos cansados y el alma y el pensamiento. Quieren olvidar sus ojos, sus caricias y su aliento. Y el viento me cuenta cosas, aprovechando el silencio. Yo no sé si es el cansancio o mis ataques de viento que me tiemblan las ideas arrinconadas de miedo. Tengo los ojos cansados, el alma y el pensamiento, y el viento me cuenta cosas aprovechando el silencio. El viento me cuenta cosas, aprovechando el silencio. Sabe que sufro de pena, que viven en el recuerdo. Sabe que es mucha la angustia cuando uno se sabe muerto. Y el viento me cuenta cosas, aprovechando el silencio. Siempre el viento me cuenta cosas, aprovechando el silencio. Y siempre el viento me cuenta cosas y no la puedo olvidar. Bueno, acá estamos, el viento me cuenta cosas. Sí. ¿Sabías, Vego, vos que este viernes empieza el Festival de Cine? No, el nuevo programa de Tango. Tango y demás cosas, que con esta es la intro de Electro Tango, del Tango Felino. Me encanta ese tango. Todo lo buscó Nuria. Nuria Martínez, que será ya él. Muy interesante, además. Sí, pues. No solamente son muchas mujeres desaparecidas en la historia de la música, compositoras, escritoras. Entonces va a tocar todo el lado, un poco de ese palo va a llegar. Bueno, y ya se investigó, bueno, muchísimo, no para de investigar. Así que sí, tenemos acá un nuevo programa que se llama Madrugada de Soledad. Ahí está Nuria, me dan saluditos. Bueno, me siento Nuria, me está escuchando Nuria, me siento para ella, que la no. No sé, sí, si la algo tele esta. Es una, bueno, pues claro. Nuria, mucha suerte. Decime, la suerte. El viernes también comienza el Festival Internacional de Cine de Gijón. Sí. Muy, muy importante. Que te pueden enganchar unas películas buenísimas, o te puedes fumar un bodrio. O te puedes suicidar y marcharte. Bueno, si te suicidaron, te puedes marchar, ¿viste? Te llevan. Yo ya me he marchado. Al principio, hace años, no me iba de ninguna y no se aguantaba. Ahora sí. Ahora ya. Y viste, jugando el mate. Un director argentino. Y le dijeron, ahora tiene 80 años, se acaba de desnudar una película, ¿viste? Sí. Y dice, no, vos mirá que hice miles de películas y jamás me pidieron que me desnude. Y dice, y ahora con 80 años me piden que me desnude. Si me lo pedían hace 10 años decía que no, ahora me la sopla todo, dice. Así que me desnudé, dice. Está igual que peca mi perrita con Alzheimer. No, pero está bien, Carmen Maura está bien, chino, está con Alzheimer. Está actuando como siempre. No, Carmen Maura es un crack, vaya tía, es increíble. Sí. Bueno, si tiene 80 años, desde luego no parece ni de coña. No, encima. Sí, la vi el otro día todavía, que salió en televisión, en el programa este de Broncano de Por las Noches, que salió Rosalía, fue un boom. Qué espectáculo de disco ha sacado esa chica. La Rosalía, sí, sí. Qué sí, cabeza, sí, qué sí. Bueno. Sí, es buena, che. Verdad, es buena, aparte es bueno, buenísima. Se junta con gente que hace cosas muy potentes, ¿viste? Sí, sí, sí. Y la verdad que, vale, televisor, la verdad que cuando hay calidad, hay calidad. No, pero que tiene también una personalidad, se la ve una persona luchadora y que se cuida de los demás y que lucha contra la... Ay, contra esta desgracia que tenemos ahora de... Con este mundo de mierda que está viniendo. Que agarrate, sí, Catalina, sí, que vamos a galopar. Bueno, voy a poner... La brisa. Qué lindo el tema este de, que eligió Nuria. Fíjate. subiendo una cosa por la... Que luego, ¿de quién hablamos? Después, pues hay que hablar de Raúl Caplún. Ah, no. Se me va la música, no sé qué será, qué cable será, porque cambiaron la tele, la pusieron acá. Entonces yo creo que ser los contactos de acá atrás. Será el viento, ¿eh? También. Que nos el viento me cuenta cosas. No se va porque yo bajé el volumen. Que mientras. La orquesta de Florindo Sazón, ¿eh? Con Pescadores de Perlas. Ya creo que controlé. Qué bonito, ¿eh? Era el volumen, creo que no falla con el cable. Ya, vamos a ver. Bueno, luego, ¿de qué? Bueno, pues hablamos entonces un poco de Raúl Caplún, que en realidad se llamaba Israel. Bueno, pasa de todo en la vida, luego. Nació en Buenos Aires, de familia. Tiene cara de Moya, ¿eh? Sí, de familia de inmigrantes de Besarabia, que es un. Israel país Caplún. Que está ahí entre Rusia, Rumanía, Moldavia, entre una cosa por ahí en medio. Nació el 11 del 11 de 1910 y murió en el 90. Era violinista, compositor, director de orquesta. Y bueno, empezó en una orquesta de jazz en 1926. Mira vos. Y luego se incorporó al sexteto de Miguel Caló. El sexteto de Miguel Caló, claro. La primera parte de Caló, vamos a poner algo de ahí, mira, vamos a empezar por ahí. Cuando Caló se fue a España de pingo con Catulo Castillo. ¡Qué bárbaro! Pues obviamente tuvo que ir y se ingresó en el cuarteto de Armando Bagliotti, que era su amigo. Bagliotti. Vamos a poner, mira, ya que estamos en el secreto de Caló, ¿viste que el secreto de Caló no se conoce mucho? Este se llama Las Campanas, el 36. Vamos a poner un par de tanguitos de... Seguí contando, mira, mientras... Pues luego, en 1926, cuando volvió Caló, perdón, en 1928 disolvió el conjunto y luego cuando volvió para España, volvió a integrar, una... En 1932-1933 se volvió a integrar con Miguel Caló en el bandoneón, con Luis Brighetti en el piano... Y se llamaba en el trío Puloil. Y que Caló tocaba el bandoneón, todavía tocaba el bandoneón. Pero el Puloil era una marca de un polvo limpiado. Bueno, pasa que en esa época del 33... Claro, es que era el que fabricaba y el que pagaba. Y bueno, hay que hacer lo que era Puloil. Pagaba un concurso de cantantes que se transmitía por Radio Splendid. Me pareció muy, muy divertido esto del trío Puloil. Que te imaginas algo así tremendo, resulta que era un limpiador. Eso fue en el 32, ¿no? Sí, eso fue en el 32-33. Acá estamos, mira, acá estamos. Amarguras, van. Ejecuta Miguel Caló y su orquesta típica. Y esto sería esto, pues está grabado en el 32 esto, que ya sea esto. Y ahí grabó esta y grabó también Milonga Porteña. Milonga Porteña. Tango, ejecuta Miguel Caló y su orquesta típica. Ahí está el violín de Camus. Qué bonito, ¿eh? Esto es en el 32, mirá qué diferencia, Caló. Pero no sonaba igual que Canaro, ¿eh? ¿Viste que esto es en el 32? Sí, sí, la época. Qué lindo suena, ¿eh? La época de lo marcadito. Sí, pero no suena igual de Canaro, no suena cuadradito, boom, pam. Suena de otro, tiene otro toque, ¿viste? ¿Qué más decías, Begoña Pérez Lorenzo? Bueno, pues más adelante también, en 1938, también ingresó en la orquesta de Lucio Di Mare. Lucio Di Mare, un capo Lucio. Y luego ya, en 1946, organizó su propia orquesta. Mira vos. Y se retiró en el 52. No sabemos por qué. Y seguramente que se casó y... Y bueno, hay muchos tangos, que entre ellos La mesa de un café, Nunca supe por qué, Canción de rango. Canción de rango, che, por Dios. Y Una emoción. A ver, vamos a mirar, voy a poner acá. Estoy buscando acá a ver si encuentro algo de la orquesta de él. De su orquesta. De su propia orquesta. A ver si esto qué es. Raúl Caplún y su orquesta típica. Vamos a escuchar acá a la orquesta de Raúl Caplún. Y habrá que buscar algo de Armando Bagliotti, ¿no? Cuando estuvo en el cuarteto de su amigo Bagliotti. Vamos a ver si grabaron algo. Mira, esta es la orquesta de él, ¿eh? Linda, a ver cómo suena. Vamos a dejar cómo suena en el cumpleaños de que fue ayer. Raúl Caplún. Thank you. tienes la orquesta de Raúl Caflún, que vamos a poner el solo de él para escuchar cómo suena su violín. Ahí viene su solo, ¿eh? Ahí va. Qué lindo, bonito, ¿eh? Qué lindo. Está para vos, querido amigo David. Orquesta ahí en la ópera. A ver si podemos encontrar algo más de la orquesta de Caflún. ¿Qué tienes algo más que decir? A ver si podemos encontrar lo primero que escribió fue el vals Recordando a Musmé. Recordando a Musmé. No sé. A ver, si acá no, encontré otro tango, no sé si Tierrita. Lo encontraremos porque yo creo que está por ahí un poco complicado. Recordando a Musmé. Musmé, había una. Tango de Gardel que nombraron un Musmé. Estamos con una Tierrita, la orquesta de Raúl Caflún. Musmé. Musmé. Ortiz Tirado. Vamos a poner tango a ver si aparece, pero parece que. Hay otras Musmé. Sí. Pero no este. Este es un vals. No sé si estará grabado porque es de. Bueno, debería de estar grabado. Bueno, acá yo no encuentro nada. No encuentro nada. No, pero no, bueno, tampoco encuentro. Pero bueno, si alguien lo encuentra, ya saben, mándenos un mensajito. Lo encontré. Con la palabra lo encontré en WhatsApp. Y recordando a Musmé. Recordando a Musmé. Música. Está el recordando, de pero Raúl Musmé no. Caplum. Raúl Caplum. Y bueno, vamos a aprender uno así de que un clásico de él, que así mientras escuchamos algo. Canción de Rango. Esta es música de Raúl Caplum también. Así que vamos con Canción de Rango, 1942, Tanturi, Alberto Castillo. Teníamos este clásico de Tanturi y Alberto Castillo. Y ahora a ver si en la mesa de un café, a ver si lo tenemos por el polaco Goyeneche. La mesa de un café era el punto de reunión. Temblábamos los careces del naipe nuestro amor. 10 años fueron nuestros, marchando como amigos. 10 años son testigos de muestras de valor. Y fue más de una vez que al llegar a algún salón soplaron por los tres vientos de provocación. 10 años que nos vieron juntos por la misma huella, confiamos en la estrella que nos acompañó. Hubo una vez un nombre de mujer, nombre fatal de esta unión de los sando entre los tres. Cuando llegó, vio que acechaban su camino tres voces y un cariño, entonces se marchó. Con su visión quedó de aquella vez un resquemor danzando entre los tres. Para olvidar esas cosas del pasado, ansioso voy buscando la mesa de un café. Supimos respetar en 10 años nuestra unión, viviendo cada cual su romance de ocasión. Romances de una noche, cariños apurados, romances que acabaron sin pena ni rencor. Lo malo es que los tres nos hicimos la ilusión de que era la mujer que una vez nos manda Dios. Por eso traicionamos la amistad de tantos años. Después nos engañamos y todo se acabó. Hubo una vez un nombre de mujer, nombre fatal danzando entre los tres. Cuando llegó, vio que acechaban su camino tres voces y un cariño, entonces se marchó. Con su visión quedó de aquella vez un resquemor danzando entre los tres. Para olvidar estas cosas del pasado, ansioso voy buscando en la mesa de un café. Que tenemos la interpretación exquisita, como siempre, del polaco Roberto Goyeneche. Y ahora vamos a meter para rematar la parte de Carlón. Yo pasé toda mi juventud en la mesa del café. En la mesa del café de Indurra. Bueno, ahora tampoco tanta, pero también igual, bueno, poquito, ¿eh? Ahora estamos en la mesa o en la barra a veces. Ahora estamos más bien en las barras, pero en la mesa del café de Indurra todas las noches durante años y paños, ¿eh? Nos reuníamos en la mesa todos de un café. ¿Viste lo que decía Cablum? Sí, sí. Y bueno, qué bien lo pasaba. De fondo tenemos con música de Raúl Cablum una emoción, porque una emoción la escribió Cablum, pero la letra de emoción, que esto está hecho en el 43, es de José María Suñé, con la voz de Enrique Campos y la orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi. Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja carecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental. Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser perocal. Se llama tango y nada más. Sencillo en sus compases, porque anotarle un mal ejemplo en cada frase, con este reto de emoción, muy fácil llegar al corazón. Y acá teníamos una emoción. Oye, fíjate que me recordó ahora lo del Tindurra. Tú no sabes los años que pasamos en el Tindurra. ¿Y tomaban agua, café? No tomábamos marihuana, pero organizábamos manifestaciones, panfletos, todos bien, muy rojos. Todos rebeliones. Todos rojos. Mira, estaba Dina Martínez, ¿te acuerdas de Dina? Sí, ¿cómo no voy a acordar de Dina? Dina, ahí tenés, ¿qué tal? Apego por Instagram. Dina, te mandamos un beso. ¿Cómo estás, Dina? Que ibas a venir, ¿no? Sí, parece, eso parece. Dijo que para quizás para marzo, abril, o algo así. Bueno, muy bien. Claro. Bueno, vamos a meter un par de tanguitos, porque esta también es la semana de la tradición en Argentina. Entonces, yo voy a buscar un par de temas de folclore. Voy a meter a... ¿cómo se llama esto? Los Visconti, que me gustan mucho, ¿viste? Y como sería la tradición, el folclore, ahora voy a leer un poquito de qué hablan ellos, de qué día es, claro, porque no quiero que se me vaya. Visconti. Acá están los Visconti, qué grandes son, che. Samba para olvidar, no, es muy triste. Merceditas, vamos con Merceditas. Merceditas, si pongo Samba para olvidar o pongo Mamá Vieja, me pongo a llorar, ¿viste? Y no tengo ganas de llorar, si lloro mucho, bebo. Hoy no. Hoy no toca. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que querer, lo que sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante la campiña va flotando, el eco va de mi canto recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que hoy palpita mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que querer, lo que sufrir, porque le di mi corazón. Los Visconti, por Dios, che. No, esas voces que tienen, por favor. Dice Marita que le encantan los Visconti. Sí, no, a todo el mundo que son argentinos, todos nos lo amamos. Que el Día de la Tradición es el 10 de noviembre. Qué Esa chacarera del chequeño maravillino. El 10 de noviembre se celebra en la Argentina por el nacimiento de José Hernández, autor del emblemático libro Martín Fierro. El día de su nacimiento, 10 de noviembre, se celebra por gracias a él. Y es un día de la tradición, por eso vamos a meter un poquito de folclore de Pagán José Hernández, que se cumplen 191 años de su nacimiento, o no sé cuántos miles, es una locura. Tiene su una fotito de ahí. Claro, antes no se reía la gente en la foto, porque no sabía que se podía reír. Como quisiera borrar aquel amor, hundirme en la soledad para olvidar, tras de tu huella yo voy con mi sufrir solo no más. Igualito que te vi, por el cumplir llorando la. Andaré llamándola, llamándola. Así hay ser nomás. Recuerdos que me dejó me quemarán, me quemarán. Su ausencia me hace penar, ay, ay de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad. El amor no hay que fingir, hay que ser real, hay que ser real. ¡Ay, no más! Tras de tu huella yo voy, con mi sufrir solo no más. Igualito que te voy con mi llorándola. Y esta era la chacarera del chaqueño para el chino. Ahora metemos a El Chango Nieto. Que decían, tiene la voz más gruesa que el Chango Nieto. Claro, ¿por qué? Porque canta muy bajo. Me invitaron a salir. Me invitaron a salir. Te agarré el tono. Y les dije que no a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que cambiado que está, ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar a este amor tan constante. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante. Cuántas farras lindas, cuántos amigos, pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Apartar de las farras de ayer, si en mi sangre las llevo, es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos. Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos. Quiero hacerle comprender que usted tiene un lugar ganadita por gaucha, por ese amor que me da de incansable esperar. Yo le canto esta samba, por ese amor que me da de incansable esperar. Yo le canto esta samba. Cuántas farras lindas, cuántos amigos, pero esta noche no voy, porque así como estoy,

sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Greda me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, sumante es mi destino, esta copa que me lleva descalzo por los caminos. Y acá tenemos a Rolly Barrenuevo con Chacarera del exilio. Y ahora tenemos que partir para rematar a Mercedes Sosa, no la podemos. Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia, hundida en el pecho hasta mirarse la pena. La cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. Un corazón de camino desde su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Y acá tenemos una Mercedes Sosa súper jovencita. Sí. Súper jovencita la voz de Mercedes. Qué voz más joven tiene. Sí, ay, muy jovencita la Mercedes Sosa. Sí, sí, sí. Bueno, una reflexión de Osvaldo Pugliese. Dale, a ver. Mi orquesta nunca paró por el sistema de cooperativa. Es decir, que todos peleaban por su subsistencia. Nos enfrentamos a todos los problemas de la nueva ola. Tuvimos problemas con el Club del Clan, los viajes de Polanca, de Bobby Solo y la venida de Roberto Carlos. La orquesta lo sufrió todo. Sufrió la afrenta de que le tirasen moneditas en el palco, al compartir escenarios con artistas extranjeros. Pero hubo una línea de conducta y yo pienso que, pese a todas las cosas, el tango va a salir adelante como nuestro país. Porque tiene reservas. Esa. Es que viene. Este Pugliese, ¿cómo era, che? ¿Eh? ¿Cómo era, eh? El tipo lo veías tranquilito vos y te decía unas cosas después que te reventaba todo. Qué grande. Vamos a poner. Me gustó mucho, mucho. Porque el otro día fue el día 10, el cumpleaños también de la hija de él. El cumpleaños de su hija. De que yo puse una foto con ella que me saqué allá en Madrid en el 99, en la Recoba. En la pizzería del Tano, que ya no existe, ahora hay una cosa rara, horrible. ¿Sí? Sí. Y el Tano murió. Sí, pero sí. Pero, ¿eh? El Tano murió. la represalia de Recoba. ¿Pero Beba Pugliese sigue viva? Sí, sí, sí. Creo que le mandó un mensajito a la hija también, a Carla Pugliese. Con sus 89 años. 89, ¿no? Sí, sí, sí. 89 años, sí. Nació el 10 de noviembre del 36. Y no tuvo más remedio que ser músico. Bueno, es que teniendo el papá que tenía. El papá no, el papá, el abuelo, el tío. Todos eran músicos. Y la madre también. Toda la familia. Era imposible no dedicarse a otra cosa. Y además, pues también nació en una familia donde la música era muy importante, la lucha por la dignidad humana, el afán de superación, todo. Sí. La emoción sincera, el ambiente del arte, todo la influyó para que obviamente llegara a ser. Encima, ¿de qué forma mental, ya de qué forma llegás a crecer, ¿no? A crecer con unos valores muy importantes. Acá de fondo estamos escuchando La Beba, el tango que le compuso Pugliese cuando nació ella. ¿Tienes algo más que decir de La Beba? Voy a poner el tango de él. Pianista, directora de orquesta, arregladora, compositora. Y mira, como curiosidad, admiraba mucho a Orlando Goñi. Y que, sí, que todos admiraban a Orlando Goñi. Claro. ¿Quién admiraba a Orlando Goñi? Y por ahí seguirá la mujer. Y sí, está mayorcita, sé que vive con la hija, con Carla Pugliese, que la hija toca el piano y el bandoneón a la vez. Toca pim pam pum, toca a la vez la hija. En Madrid. No, está en Buenos Aires la hija. Está en Buenos Aires. Sí. Voy a dejar La Beba y después ponemos un tango de La Beba Pugliese con el que fuera mi maestro, Oscar Ferrari. Acá estoy encontrando en YouTube, en vivo y en directo, La Beba Pugliese con el tango Malandraca, con su papá presente ahí viéndola a ella tocar. En el. Espera, para que le quita el otro que se me mezclan las cosas. Sí. Vamos a dar la vuelta. Toca muy parecido al padre, la ves tocar y muy parecido. Voy a poner acá para que la vean. En directo, en directo, a La Beba Pugliese

de Macri un tanguito fuerte y me puntazo, joder. Mira cómo empieza. ¿Viste, María de Mar? Dijiste lo fuerte. Acá te busqué. Mi mente hizo el puntazo directamente. Se fue directamente ahí. Debe estar corriendo por el pasillo. Es terrible, ¿verdad? ¿Qué? Joder, la más potencia que tiene. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de... El 12 de noviembre de 1928 nacía Rodolfo, más conocido como Rodolfo el Cholo Lezica, cantor, intérprete y compositor argentino, de más que todo en las filas de Héctor Varela. De niño, niño rebelde, le decían el Rodolfo por Rodolfo. Por toda la gente artística del tango. Dicen que era un amigo de todos, todos lo adoraban. Si alguien necesitaba una mano, si alguien estaba jodido en la mala, estaba siempre el primero con una alegría, con una sonrisa y levantando los ánimos a los amigos de la mala pasada. La verdad que Cholo era un capo. Así que por sus grandes cualidades artísticas debería haber merecido mucho más. Pero por causa de su vida desordenada, con todos los vicios. Sí, no, no. La vida es un desastre, ¿qué crees? Bueno, pues se lo pasó bien. Sí, murió el 19 de julio de 1984. Sí. Y... bueno, duró bastante. Sí, sí, sí, a ver, le dio. Vamos a poner un número de ellos, un clásico, ¿eh? Gasten palabras ni pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella, si vivo en su beso es un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. No, no me digan nada, no manchen su nombre. Mañana es la vida, ayer ya pasó. Cierraré su mano, lo dijo el poeta. Perdonaré divino y esa es mi razón. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. Y no me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. Y este también yo lo canturriaba cuando era mozalbete. Qué voz más bonita, sí. Más clara. No, yo te juro, me gustaba muchísimo escucharlo a Lezica. Buenísimo. Era muy guapo, además. Sí, pintón. Sí, encima, sí, un tipo, sí. Ya te digo, carismático y muy, muy querido. Yo por lo que leí de él, todo el mundo lo adoraba porque era un amigo muy leal y bueno, eso es la verdad que es una pena que los vicios y la mierda de las drogas. Este tango que voy a poner ahora me gustaba tanto de pibe, porque acá dice una frase muy buena: por no arriesgar lo seguro, no se tiró a ganar más. Que eso siempre lo tuve en mi mente. Quiero decir, viste, cuando uno trabaja en lo que sea, sí, y por no arriesgar lo seguro, sí, no te tirás a ganar más. Eso cuando lo escuché yo, cuando tenía 18, 19 años, digo, ah. Y eso me marcó bastante, esa frase. Porque digo, no voy a arriesgar lo seguro por no tener un sueño y poder. No, no. Entonces, esto me marcó. El tango se llama Y me hice viejo. Por eso, vamos. Orquesta de Armando de Pablo. Alberto de Pablo. Yo nunca tuve fortuna, ni siquiera esperanzas. Y fui cargando esta vida tan solo para durar. Cuando los puntos de arriba me la mandaron cambiada, tal vez por falta de agallas, sí, de agallas, nunca exigí la verdad. Sin embargo, como tantos, también intenté ser alguien, pero la duda de siempre me aconsejó no innovar y fui como el laburante que, aunque capaz de un futuro, por no arriesgar lo seguro, no se tiró a ganar más. Y me hice viejo para enfrentarme al espejo con la imagen de uno más que está jugado sin ilusión ni esperanza, porque el tiempo no le alcanza para volver a empezar. Y solo quiero, acaso como un consuelo, ya que me tengo que ir, hacer un alto en el viaje hasta que quede aclarado si soy casi castigado o nunca supe vivir. Sin embargo, como tantos, también intenté ser alguien, pero la duda de siempre me aconsejó no innovar y fui. Y fui como el laburante que, aunque capaz de un futuro, por no arriesgar lo seguro, no se tiró a ganar más. Viste que bueno, no me digas. Fui como el laburante, como el trabajador, por no arriesgar. No sé. ¿Cómo se llama el tango? Y me hice viejo. Y era para rematar, vamos a poner este clásico, Y te quiero todavía. Para rematar la parte de este pequeño homenaje a este cantor que tanto me gustaba cuando empecé a escuchar tango. Me encantaba, era él y Morán, los que más, esas voces, este con esta voz tan fuerte y varonil que me hacía. Sí, yo lo invitaba mucho de chiquito, cantaba, todos estamos que cantaba este. Y acá estamos para rematar, Y todavía te quiero. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y me angustia por vos, que es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, porque yo no grito que es todo mentira, mentira tu amor. ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Y acá teníamos Y todavía te quiero. Bueno, una anécdota de la Sica decía: era un loco de buen corazón, me ayudó mucho en un momento difícil. Fue durante una depresión que tuvo Armando Laborde, el cantor de Lienzo, por la muerte de sus familiares, que lo obligó a dejar la actividad. Un día tocan el timbre de su casa y era Rodolfo Lezica, que entró a los gritos de la casa dando órdenes, que se bañara, que se afeitara y que se vistiera. Había arreglado esa misma noche que él cantara en Grandes Valores del Tango, que era un programa que hacía Silvio Soldán, que era un clásico de los 80 de tango. Y pese a estar tan decaído, consiguió llevarme y canté. Así de a poco fui saliendo, gracias a él. Muy bien. O sea que, bueno, vamos a poner un poquito del recuerdo de este gran Rodolfo Lezica. Bueno, ahora... ahora vamos a hablar. Estoy tocando el tango de Lienzo, Delfino, que es dedicado a Enrique Delfino. Enrique Delfino. Vamos a hablar un poco de Enrique Delfino, ¿no? Bueno, el primero, yo os recomiendo que miréis la foto de su cara, porque tiene una cara de coña. Es que era re simpático el tipo. Era un humorista terrible, ¿eh? Era un humorista terrible. Nació el 15 del 11 de 1895 y murió en el 67. Nació y murió en Buenos Aires. Era compositor, pianista, director de orquesta, letrista de tango, conocido por Delphi. Era también actor Delphi y humorista. Sí, no, pero era, él solo arriba del escenario con el piano hacía de todo, ¿eh? Sí, y por Rocky y Dreyfus también. El más prolífico de los compositores de tango, especialmente de la tango canción. En sus primeros tiempos de pianista debutó como clown musical con el seudónimo de Rock en Montevideo. Ya en Buenos Aires integró el cuarteto de maestros con Osvaldo Fresedo, David Rocatagliata y Agesislao Ferrazano. Con los dos primeros fue a Norteamérica en 1920, fueron a grabar discos para y, la Casa Víctor. Esas fueron las primeras grabaciones, que era la típica Selec, ¿no? Tengo algo de la típica Selec, ¿eh? En 1920, decís, ¿no? En 1920, sí, sí. Sí, sí, la tengo acá, mira. Y luego en el 21 debutó en el Varieté como Delphi en el Teatro Esmeralda, hoy Maipú, llamándose el humorista del piano. Me acabo de poner un poquito de la típica Selec, sí, sí, que se cuenta. Es Rocatagliata, Fresedo en el bandoneón, sí, y en el piano Delfino. Que se comenta que acá fueron las primeras grabaciones de que el tango ya tenía marcación de tango. Anterior era todo habanera. Y yo encontré un par de tangos de estos y lo pongo así como vocación. Sí. Bandoneón de Fresedo, piano de Enrique Delfino y Rocatagliata al violín, que murió re joven, como 30 años también, otro que le daba la farra, merca de todo, un loco era Rocatagliata. ¿Qué más decías de Delfino? Pues fíjate que en esos años irse a Estados Unidos, anda que no lo habrán pasado bien. Sí, imagínate. En 1924 se fue a Europa debutando en el Teatro Maravillas de Madrid. Después se fue a Londres, a Berlín, a Italia, a Brasil. En Francia colaboró con Carlos Gardel en la película Luces de Buenos Aires. Y luego como compositor lo hizo también, empezó también en Montevideo en 1912 con el tango El Apache Oriental. El Apache Oriental. Siguieron Rancho Viejo, Sauce Llorón y Sanssouci. Sanssouci. Sanssouci es un clásico. ¿Viste, ¿eh?, cómo lo pronuncia ahora? Muy que bien. Francés. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa, Begoña? Sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Decía, vos te imaginas la cara de este hombre y que te escriba Sanssouci sin preocupaciones, claro, con esa cara es un genio. Ahora voy a poner Sanssouci, mira, compuso, poquito. Sí, compuso una inmensidad de obras y luego grabó muchísimo con Carlos Gardel, que era su amigo de siempre. Sí, sí, sí. ¿Qué grabó Gardel de él? ¿Te pone ahí? Sí, Al pie de la Santa Cruz. ¡Oh, qué belleza, por Dios! Aquel tapado de armiño. Ah, claro, un clásico. Araca corazón, Araca la cana. Araca la cana, la dicen, cana, la cana. La cana, la cana, he dicho la cama, sí, la cana. Dicen que dicen, estampilla, oh. Francesita. Francesita, estampilla, qué bueno estampo. Griseta, Aragán. ¡Oh, qué tangazo, por Dios! La copa del olvido, Milonguita. Milonguita, claro que... Milonguita fue el primer tango que escrito en dos partes, primera, sí, segunda y repetición de la primera y segunda. Hasta ahí, por ejemplo, Mano a Mano tenía tres partes y eso lo creó Enrique Delfino en 1919. También uno muy conocido, Don Segundo Sombra. Ah, amo Don Segundo Sombra. Mira, muy mira, bonito. Mira, y Santa Milonguita también. Pero bueno, eso ya no fue con Gardel, creo. Don Segundo Sombra, pero no ganó Gardel Don Segundo Sombra. No, eso ya no fue con Gardel. O sea, aparte, después de ya con Muñequitas de Lujo, Santa Milonguita, Don Segundo Sombra. Don ya Segundo no fue con Sombra, Gardel. Don Segundo Sombra es un tango, eso viene de una poesía de Don Segundo Sombra que hizo en el 25, el poeta este, ahora me venía a la cabeza, que era dedicado al gaucho de un pueblo donde vivía él. Que era como si fuera Martín Fierro, del gaucho del campo, y Don Segundo Sombra del campo ya de alrededor de Buenos Aires. Pues este hombre, como intérprete musical, manejaba varios instrumentos. Dice, a veces todos a la vez, como hombre orquesta. Sí, no, era una locura. Dice, el primer hombre orquesta de la historia. Y bueno, pero eso se lo hacía en la década del 10, ¿eh? Sí. Que estamos hablando de Estamos hablando de hace un siglo. Sí, sí, 100 años atrás. Que después vos lo veías a Chuck Berry y todo, que lo hacían en Estados Unidos, pero eso lo había hecho 50 años atrás. Estamos escuchando a Milonguita, este clásico de él. Y acá ya encontré en YouTube a Enrique Delfino. Tocando aquel tapado de armiño con Antonio Rodio. Quiero decir piano y violín nada más, ¿eh? Que vamos a poner un poquito de cómo suena todo esto. Es el piano de Enrique Delfino. Thank you. tenemos el violinazo de Antonio Rodio con el violín, con el piano de gran Enrique Delfino. Y ahora vamos a seguir escuchando este que. ¿Tenés que decir algo más de Delfino, Pego? Otro de sus tangos, Ventana Florida, que también es muy Ventanita conocido. Florida. Ventanita Florida. Hermoso, vamos a ponerlo también. Me encanta es Ventanita, muy Florida. Ventanita Florida. Sí. Que ya no lo grabó con Gardel, pero. No, pero tiene. Lo tiene... Pero son muy importantes. Sí, joder, Ventanita Florida me encanta. De Canaro, que lo, de Canaro grabó un montón. Mira, vos, también acompañó a Sofía Bozán y a Azucena Maizani. Y a Raúl Laborde con el piano, sus solos de piano. ¿Sí? Mira, me da esta fluida por Gardel, ¿eh? Pero no la grabó con él, ¿eh? Este. No, esto es con guitarra. En el barrio Caferada, en un viejo convento. ¿Y con cuál grabó con Gardel? ¿Con cuáles grabó Gardel? Con Gardel, grabó un montón. Al pie de la Santa Cruz. ¿Aquel tapado de Armiño? Pero grabando, él tocando el piano, decís. Sí. La de la Araca, Araca Corazón, Araca, Araca Cana. La Cana. Dicen que dicen, Estampilla, Francesita. Francesitas hermosas. Griseta, Aragán. Bueno, y hay un montón más, ¿eh? Sí, no. Grabó mucho Gardel. Y para ella cantó Cocorocó, Tucumana, Sevilla, Eche otra caña, Pulpera. Eso es una pulpera, qué lindo. Que tengo seco el garguero. Más nunca volvió. Qué grande, Carlito. Ventanita del Cotorro. Iba rápido. Vos también abandonada, de aquel día se quedó el rocío de sus hojas, en la garúa de la ausencia, con el dolor de un suspiro, tu tronquito destrozó. Aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el fungi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió la guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Qué grande, Carlitos, sos por Dios. Qué bonito. Este, la orquesta de Enrique Minotto, el gran bandoneonista que estuvo mucho en la fila de Darienzo, estaba con su propia orquesta. Ahí está el bandoneón de él. Considerado uno de los mejores bandoneonistas que tuvo el tango. Lo que pasa es que no tenía tanto carisma, quizás el mismo, ¿viste? Pero siempre estuvo en las filas de Canaro, primer bandoneón, acá con su orquesta, y para muchos bandoneonistas, como Piazzolla, decía que eran los mejores, uruguayo. Acá está grabando este tango que hablamos antes de Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, la historia. Que Ricardo Guiraldes tiene un tango dedicado a él. Vaya un tango, Ricardo. No creo que Ricardo. Con Antonio Buglione. La historia de Don Segundo Sombra, Antonio Buglione, que también lo nombramos antes con la orquesta de Antonio Buenavena. Casi al empezar nuestro programa, que ya estamos en el final del espectáculo. Así que ahora escuchamos. ¿Cuál quieres poner, Bego? Vamos a escuchar Don Segundo Sombra. Es Francesita. Francesita por Gardel. Sí. Vale. Araca Corazón y Araca La Cana, no sé cuáles son. Y Araca Corazón, cállate un poco, y La Mata. La Mata. No, pues entonces no. Y dicen que dicen La Mata más todavía. Don Segundo Sombra, caballero en tu pingo, sos el Don Quijote de la Pampa que hoy ha invadido al gringo. Don Segundo Sombra, imponente figura, que tiendes la mirada pensativa al ras de la llanura. Acá tenemos a Francesita por Gardel. Delfino. Qué francesita bulevardera, tiene su escudo la flor de lis, en las vinos de una quimera, es francesita, es de París, con silueta nerviosa y fina, con su brillante y su alén. Las ven las chicas de la Argentina, y dulce dulce, bueno, se ve. Francesita, flor del bulevar, la tapa frisa que vas a llorar. Y hay que reír para olvidar, francesita, flor del bulevar, con su viejito feliz soñaba. Allá en un barrio cerca de Lyon, pero el ingrato que tanto amaba le dio trazando su corazón. Partió con ella y enloquecida siguió sus pasos desde París, mas perdió el rumbo y ansió su vida bajo las luces de su país. Francesita, flor del bulevar, la tapa frisa que vas a llorar. Y hay que reír para olvidar, francesita, flor del voceras, la pebeta más linda y Chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un rayo de sol. ¿Recordás esas noches de hastío que soñaba tu almita mujer al oír en la esquina algún tango? Chamullaste bajito de amor, estercita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Mm-hmm. Chaval. Acá tenemos en vivo Roberta Chaval. Con malbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde piba fue poniendo el hombro y anchó hasta abajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chanclera, y entonces solo, para siempre solo, la dejó el laburo y se metió en la huella. Malevo, olvídate los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco repicando calles para que se entren las muchachas buenas, y allí el silencio que mastica el pucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que una noche zurda con el cuchillo de sojo la espera, y entonces solo como flor de orilla largó el cansancio y se mató con ella. Malevo, olvídate los boliches, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella tan solo por ella dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Qué lindo, acá esta versión de Malevo con Aníbal Troilo, en vivo y en directo fue eso, ¿eh? Sí, porque nunca llegó a grabar con él. No, dijiste que nunca grabó con él, ¿viste? Nunca grabó con él, aunque fue el último vocalista, pero nunca grabó con él. ¿Qué tenías que decir de él? Que nació el 11 de noviembre de 1930, que era violinista, bandoneonista y cantor, pero se pasó a la canción porque tuvo que debutar. Tocando como violinista en la orquesta de Aníbal Troncoso. Después pasó a la de Luis Bonat. Y ¿cómo faltó, sabe Begoña Pérez Lorenzo? ¿Cómo sabe tanto? Faltó el cantor un día y entonces ahí, se animó a cantar. Todo. Y así pasó del violín y se metió a cantar. Bueno, fue acompañado por el piano de Lucio Di Mare y murió en un colectivo. En un autobús, che. En un autobús. Qué barro. El pobre hombre. Le empezó a doler el brazo, se metió en el izquierdo, seguro que el izquierdo, el brazo izquierdo. El izquierdo, sí. Siempre pasa con el brazo izquierdo. Sí, murió, había estado actuando como invitado en la Orquesta Nacional de Música de Juan de Dios Filiberto. Dirigida por Piro, ¿no? Dirigida por Piro. Acá está Osvaldo Piro con Chaval. Que casualmente Juan de Dios Filiberto murió el 11 de noviembre de 1964, el mismo día que nació... Él. El mismo día que nació Roberto Chaval. El, o sea, el mismo 64, día, no el mismo año. Ah, vale. No el mismo año, pero ya la casualidad de que es el 11 de noviembre. Y que el Juan de Dios Filiberto este escribió Caminito. Escribió, claro, Quejas de bandoneón y El pañuelito que te encanta a ti y a mí me horroriza. Ah, me encanta a mí. Ya sé que le gusta a todo el mundo, pero es que yo no puedo con ese tango. A mí me encanta. Me parece tan cursi la letra, la música. Sí, pero me trae recuerdos a mi adolescencia. Yo lo escuchaba cuando tenía 15 años, yo le tengo mucho cariño. Vamos a rematar al tango ¿Y a mí qué? Que es un tangazo, la voz de Roberto Chaval, compuesto por Aníbal Troilo y la letra de Cátulo Castillo. grabado en 1979, Osvaldo Piro con su orquesta y su bandoneón. Qué pintusa tenía Piro, murió hace poquito Osvaldo Piro. Me encanta ese nombre de Cátulo. Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, que escribió muchísimos tangos. Sí, sí, yo no sé. Pero que no sé por qué me llama mucho la atención. Sí, está lindo Cátulo, sí. Cátulo. Un Cátulo. Hombre, bueno, si se lo pones a algún niño ahora, igual te asesina. Bueno, Catu, Catunga le decían. Bueno, luego, bueno. Este viernes no se olviden que tenemos el nuevo programa de Nuria Martínez. ¿A qué hora? A la de 10 de la noche a 12 de la noche. Dos horitas nocturnas, madrugada y soledad. Donde no hay ni madrugada ni hay soledad. ¿Y va a ser semanal? Bueno, por ahora según se va pudiendo, pero va a ser los viernes. Quizás sea cada 15 días, quizás sea todas las semanas. De a poco. Iremos comentándolo y espero que lo disfrutemos. Pues, yo estaré un poquito con Nuria, pero va a ser el programa de ella. Claro, y su programa. Sí. Esperemos que tenga un buen comienzo y mucha suerte. Lo va a tener. Así que tengan una buena semana. Abrazo garderiano para todas, para todos. Gracias a la gente que nos escucha de otro lado, que nos está mandando mensajitos. Y bueno, que tengan una... La semana que viene nos vamos a París, luego. ¡Vamos, carajo! Nos vamos a París. Si no volamos hoy, a ver ahora que cuando salgamos qué pasa. Bueno, que tomo un vino primero, Eva. Primero que tomo un vino y después vemos qué pasa. Buena semana para todos. Gracias, Eva, por estar. Semana. Gracias ya. Por tanta info interesante que traes. Sí. Gracias, Laura. Gracias, María del Mar, por escucharnos desde el otro lado. Y un besito para todas. Para todos. Para todos y para todas. Eso. Osvaldo Piro, Roberto Chaval y a mí. Si el mundo revirao golpeándote te tira pa' un costado de la pared, si el vento es un suspiro y el día 3 ya se piantó de lleno y queda el mes, si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café, servime de testigo, tené fe, gritar. Grita conmigo, viejo, a mi que. Y pensar que allá en la rama, con mano mansa, me criaste, mama. Ahora, en la balanza, fui justo un drama pa' tu esperanza. Un fracasado, el careta, la perdición. El que apostó en la mosqueta su corazón. Pero ya ves, son mis niños. Juntito a vos yo no sé más que gritar a mi pie. Si todo ya está usado, la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe, si aquella pobre grela no da más y hoy bancas un quiniela el juez de paz, si el santo de la historia es un ladrón y alterna el zanahoria con Napoleón, no se te importe un higo, dáguele, grita, grita conmigo, mamá, en la rama con mano mansa me criaste, mamá, pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza, un fracaso o el careta perdición, el que apostó en la boqueta su corazón, pero ya ves, son mis niños, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi pie.